Estás escuchando 1 Radio Candiles, 0 Radio Candil, 1 Mucha Radio, 9 101.9 Radio Cantilo. Mucha música. Los domingos de 16 a 17, Javier Núñez hace La Lata. Una hora de música envasada. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Lata, historias detrás de las canciones. Hoy vamos a hablar de esas versiones que merecen ser reconocidas. Está bien, podemos decir que nacieron por falta de creatividad, o bien, si somos positivos, en definitiva, podemos decir que se tratan de grandes interpretaciones que, a nuestro criterio, por favor, han sabido captar lo más destacado de una canción para transformarla en algo mucho mejor. Por supuesto que estamos hablando de covers, pero no cualquiera, sino que aquellos que realmente merecen tener su espacio en este bendito lugar. Arrancamos, amigos. En los 80 aparecieron varias bandas que lograron la fama mundial con un solo hit. Eso no significa que fueron las One Hit Wonders, o sea, un solo hit y desaparecieron, sino que a partir de un hit hicieron una monumental carrera. Este fue el caso del dúo británico Erasure, quienes entraron a las radios con la canción Little Respect. Se trata del tercer sencillo del álbum The Innocents, el cual llegó al puesto 4 en el ranking británico, al 14 en los Estados Unidos y el número 34 en Alemania. Es considerada la canción más conocida y difundida del grupo, lo cual podría ponerse en duda, ya que los tipos son una usina de hits pegajosos, bailables, desde tiempos inmemoriales. Fue compuesta por el dúo Clark Bell, y a pesar de no haber sido concebida con ese objetivo, la comunidad gay la adoptó como un himno. Este tema tuvo muchísima popularidad en su época, pero la versión que hizo la banda americana Witches le dio una mirada mucho más fresca y pegajosa, que logró, según dicen algunos, superar al original. Eso, desde acá lo ponemos en duda porque amamos a Erasure, así que vamos a experimentar esta versión de A Little Respect de Witches y después decidimos. Chicken. 16 a 17. Si escuchamos los acordes de este tema, es imposible no pensar en un señor llamado Carlos Santana, aunque no haya sido su compositor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo cierto es que Black Magic Woman fue escrita y publicada en 1968 por Fleetwood Mac, la banda británica liderada por Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood, el homónimo de la banda, y John McVie. Fue escrita por el guitarrista Pete Green y publicada como sencillo a través de Blue Horizon Records para el Reino Unido y en 1969 por Epic Records para los Estados Unidos. Alcanzó el puesto número 37 en los UK Single Charts, convirtiéndose así en el primer sencillo de la agrupación en entrar en dicha lista. Pero en 1970, Carlitos Santana la relacionó para su álbum Abraxas, publicado en el mismo año. Esta contó con más arreglos instrumentales que la original y a su vez fue más exitosa, ya que alcanzó el puesto 4 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en 1971. Sí, sí, estamos escuchando a Black Magic Woman, Santana. inconfundible, ya que después de la separación de Wham! En 1986, había gran expectación por la carrera de solista y el futuro de Jorgito Miguel, o sea, George Michael para los amigos. Pero, ni lerdo ni perezoso, él lograría seguir adelante con lo que luego sería una de sus canciones más exitosas, Fade. La particularidad de este tema es que no demandó una gran producción, al contrario, fue un trabajo bastante simple y por eso pegó tanto. Fade tiene un poco más de 3 minutos de duración, cuyos primeros 37 segundos son una introducción en que solo se oye el órgano de iglesia creciendo. Se tomó como base la canción de One Freedom. Finalmente, una progresión de dos guitarras surge en la canción mientras Joji canta una letra muy, muy básica, pero muy significativa acerca de no ser seducido por las tentaciones del amor frívolo que lo alejan de la búsqueda de un amor mucho más auténtico. La canción fue presionada por la banda estadounidense de New Metal, Limp Bizkit, quienes la incluyeron en su álbum debut, $3 Bill y fue lanzada como sencillo en 1999. La banda solía interpretar el cover en sus primeras presentaciones en vivo, utilizando esta canción para atraer la atención del público. A pesar del éxito de la canción en los conciertos de Limp Bizkit, el productor Ross Robinson se opuso a la grabación del cover en el álbum y trató de convencer a la banda para que no lo incluyeran en dicho disco. Finalmente, la banda junto a Robinson decidieron incorporarle un sonido más pesado en las guitarras y en batería, así como en unos scratching realizados por el gran DJ Leaf. Estamos escuchando Faith de Limp Bizkit. Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. De clásicos, sí los hay. Quien diga que nunca movió la patita con esta canción claramente está mintiendo. Adoptado como un himno homosexual, este tema, lanzado en 1978 por Gloria Gaynor, llamado I Will Survive, que estamos escuchando de fondo, catapultó al éxito a esta cantante que, desde entonces, es la responsable de hacernos sacudir el esqueleto a todo el mundo. En 1996, la banda estadounidense de rock alternativo Cake realizó su versión en su álbum Fashion Magnet. Fue lanzado como sencillo en 1997 y logró alcanzar el número 29 en la lista de sencillos del Reino Unido, la ubicación número 28 en el Modern Rock

La canción que estamos escuchando por aquí abajo, Despacito, fue grabada originalmente en 1976 por el artista de reggae Junior Marvin, que la compuso junto al reconocido productor Lee Perry. La versión de Marvin fue mucho más popular en Inglaterra que en su Jamaica natal. Participaron en la grabación los músicos Boris Gardiner en bajo, Ernest Ranglin en guitarra, Sly Dunbar en batería, Keith Sterling en los teclados y Joey Cooper en el órgano, con Barry Llewellyn y Early Morgan del grupo Los Heptons en los coros. A diferencia del reggae original, como fue concebida esta canción, los Clash decidieron hacer su propia versión del tema. La banda liderada por el monstruoso Joe Strummer se encontraba en plena experimentación sonora y decidieron incluir este tema dentro de sus listas de canciones por dos motivos: por el mensaje que tenía y porque querían introducir una fusión distinta en su estilo. Estamos escuchando a Police and Thieves, los Clash. Oh, yeah. metal. La canción A Message to You, Rudy, es una reinterpretación a la original de 1967, Rudy, A Message to You, del artista jamaiquino Dante Livingston. La letra, en un sorprendente ejercicio de madurez, reconoce que la juventud es una etapa esencialmente para divertirse, pero que eventualmente hay que superarla y sentar cabeza. O tal vez también podría interpretarse como una irónica rebeldía ante la muy complicada situación que enfrentaron aquellos jóvenes. Violencia, desempleo, discriminación, sobre todo para un jamaiquino en Gran Bretaña. En 1979, los británicos de Spesos hicieron su propia versión de este tema, transformándolo en algo propio. Si bien esta canción sirvió para catapultarlos a la fama, muy poca gente sabe que se trata de un cover y no de un tema original de ellos. Estamos escuchando A Message to You, Rudy, de Spesos. Stop your messing around. Better think of your future. Time you straighten right out. Creating problems now. Stop your fooling around. Now you're treading right out. Better think of your future. Help you wind up in jail. Javier Núñez hace Lata. Where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. Compuesta por el estadounidense Wayne Cochran, fue lanzada en el año 1961 por el sello Gala Records. No tuvo mucha repercusión hasta que en junio de 1964 la banda estadounidense J. Frank Wilson and the Cavaliers realizó una versión llevándola al puesto 2 del Billboard Hot 100 estadounidense. La canción cuenta la historia de una pareja de adolescentes que sale a pasear en auto. En el camino tienen un accidente del que mismo Cochran fue testigo. En él, una muchacha se muere. El sobreviviente, un muchacho, describe a lo largo de la canción los últimos instantes con su amada y de cómo debe portarse bien para que Dios la lleve al cielo a reencontrarse con ella. Es terrible la letra, pero es así. La canción se llama Last Kiss, porque con sus últimas fuerzas, antes de morir, ella le puede dar un último beso de despedida. Esta canción estuvo inspirada en un accidente automovilístico en el que varios jóvenes murieron y dos fueron heridos gravemente cuando su coche golpeó a un camión la semana previa de la Navidad de 1962. En 1999, Pearl Jam hizo su propia versión de este clásico monstruoso. Last Kiss, Pearl Jam. Wonder de 1973 de su álbum Inner Visions. La canción llegó al puesto número 4 de los sencillos pop en Estados Unidos. Higher Ground apareció en el mencionado Inner Visions y es un tema de estructura perfectamente funk y llena de ecos rock and rolleros. La letra podría ser considerada como de protesta. Después de todo, era 1973 y con tintes incluso un tanto religiosos. La gente continúa aprendiendo, los soldados continúan guerreando, el mundo continúa dando vueltas porque esto no durará demasiado. 3 meses después de que la canción fuera grabada, el 6 de agosto de aquel 1973, Stevie Wonder sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a dar un concierto y el choque casi le costó la vida. El músico sufrió varias fracturas y golpes en la cabeza que lo pusieron en estado de coma. Dos amigos muy cercanos, el ingeniero de sonido Malcolm Cecil y el road manager Ira Tucker Jr., acudieron a visitarlo con la esperanza de que si le ponían un poco de música, Stevie podría salir del estado comatoso gozo y recobrar la conciencia. Así fue. Tucker le cantó al oído High Ground y milagrosamente el enfermo empezó a mover los dedos al ritmo de la canción. En 1989, unos jovencísimos Red Hot Chili Peppers decidieron incluirla en su disco Mother's Milk. Estamos escuchando High Ground, Red Hot Chili Peppers. Esta canción que estamos escuchando de fondo se trata de uno de los clásicos más importantes de la historia de los Beatles. Este tema fue escrito por el enorme George Harrison, ninguneado por muchos, pero el responsable de abrirles la cabeza al resto de los miembros de la banda. Según Harrison, la inspiración le vino de la lectura del libro I Ching, que como él expresó, me pareció estar basado en el concepto oriental de que todo está relacionado entre sí, a diferencia de la opinión occidental de que todo es una mera coincidencia. Llevando esta idea de relativismo a la casa de sus padres en el norte de Inglaterra, Harrison decidió escribir una canción con las primeras palabras que viera al abrir un libro al azar. Estas palabras fueron Gently Weeps, e inmediatamente comenzó a escribir la canción. Unos años después de la muerte de Harrison, se llevó a cabo la inducción del guitarrista de los Beatles al Salón de la Fama del Rock and Roll. Para homenajearlo, se juntaron un par de muchachos que tenían cierto peso en la música: Prince, Tom Petty, Steve Winwood y Jeff Lynne. Lo más destacado de este tema, sin dudas, son los momentos en que Prince se deja llevar por el sonido y hace dos grandes solos de guitarra que dejaron boquiabiertos a todos y que aún hoy te ponen la piel de gallina. Vamos a escuchar esta maravilla absoluta de la música. Esta es una de las mejores canciones que quizás hayan existido. Esto es While My Guitar Gently Weeps, versión en vivo del Salón de la Fama. You Thank you. 16 a 17. Escrita para una obra teatral musical de 1964, esta canción ha sido retomada por muchos artistas, siendo el primero de estos covers el de Nina Simone, prolífica cantante de jazz. El más reconocido por la elegante combinación entre la música, la letra y la expresión vocal de la gran Nina. Se trata de Feeling Good, aparecida en su disco I'd Put a Spell on You de 1965. Paradójicamente, la música en esta versión lleva un ritmo lento y la voz de Simone tiene un dejo de dolor propio del blues. El estilo es cercano al cabaret, quizás porque es una pieza para teatro. En él se distinguen, además de la voz, instrumentos de vientos, piano y algunas cuerdas. Pero en el 2001, la banda liderada por Bud Melvin, estamos hablando de Muse por supuesto, hizo su propia versión para el álbum Origin of Symmetry. Esto es Feeling Good. News. Acompañado de su excelente director de fotografía Jean Yves Escoffer, llegaban al aeropuerto de Nashville e iban muy asustados. Al día siguiente tenían permiso para filmar el video de la canción Hurt, interpretada por Johnny Cash, aunque la había escrito el monstruoso y genial Trent Reznor de Nine Inch Nails en 1994. El hombre de negro, el gran Johnny Cash, ya contaba con 71 años y su salud se deterioraba rápidamente. Si Romanek, el director del video, video quería consolidar su visión, tendría que apresurarse. El primer lugar que visitó fue el museo de Johnny Cash, que se encontraba cerrado al público. Habitaciones llenas de polvo contenían los vestigios de la era dorada del cantante. Una atmósfera perfecta para el tono melancólico del video. Cash aceptó grabar la mayoría de la pieza audiovisual en su propia casa. En él podemos ver a su esposa Jen mirándolo como añorando épocas más felices. Ella moriría 3 meses después de la filmación. Su esposo le seguiría 4 meses después. Todos los elementos estaban dados para que el video musical fuera un descorazonante recuento de la trayectoria de Cash. Sus momentos más gloriosos contrastados con su vejez y su enfermedad. Después que saliera a la luz esta versión, el propio Trent Reznor reconoció que nunca había estado tan conmovido de que alguien hiciera una versión de su propia canción, que es una letra desgarradora, la de una persona en el momento justo cuando empieza a drogarse y empieza a buscar su propia muerte. Escuchamos Hurt, Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappears. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, canción que estamos escuchando fue publicada como single un 23 de septiembre del año 1977 y que además le dio el título a ese gran LP que lanzaría ese mismo año y que traería una nueva faceta musical junto a la gran colaboración del productor Brian Eno. En Heroes, o Héroes, David Bowie se hizo cargo de la voz principal, las guitarras, el saxofón y los teclados, mientras Brian Eno se hizo de los sintetizadores. Además, trabajaron junto a ellos Carlos Alomar en guitarras, George Murray al bajo, Dennis Davis en batería y como invitado especial a la sesión estuvo el señor Robert Fripp, miembro de la mítica banda King Crimson. Por supuesto que en este caso tenemos que decir que lo que estamos a punto de escuchar no es más que una interpretación respetuosa de este hermoso clásico. En 1998, The Wallflowers, la banda de Jacob Zimmerman, hijo de Bob Dylan, grabó su cover de este tema para ser utilizado en la banda sonora de la película Godzilla. Estamos escuchando Heroes, The Wallflowers. Javier Núñez en Radio Cantilo 101.9.